Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM Zaragoza, en streaming en radiotopo.org y en podcast. Hoy, en Pantallas en Cuarentena, 23 Hours to Kill, un especial de comedia de Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, el famoso comediante de la sitcom más famosa y exitosa, vuelve a sus inicios con un especial de una hora de comedia stand-up. En su primer especial tras la actuación de hace 22 años, I Am Telling You for the Last Time, Seinfeld vuelve a sus orígenes como cómico de stand-up en una actuación de una hora en el Beacon Theatre de Nueva York. En el especial trata de temas como la vida, la diferencia entre genial y asco, salir fuera, la vida de casado, los hijos y el nacimiento de estos. El especial resume el humor clásico de Seinfeld en una obra de stand-up. Podéis encontrar tanto este especial como el I Am Telling You for the Last Time en la plataforma digital Netflix. Con esto me despido por hoy, recordándoos que podéis encontrar episodios anteriores de Pantallas en Cuarentena en archive.org.